2, que ahora vamos a leer, ahí empieza la palabra nazareo. ¿Y qué quiere decir nazareo? Ustedes pueden ver una llamada y quiere decir separado o consagrado. ¿A quién? ¿A sí mismo? No, a Dios. Y decíamos, el domingo pasado, como estamos muchos de vacaciones, vuelvo a repetir unas cositas, esta generación del inicio del libro venía de un tiempo oscuro, de 4 siglos de dominio y de esclavitud. Por supuesto, ellos habían vivido los últimos años porque no eran tan longevos. Lo cierto es que estaban contaminados con la cultura egipcia. Ahí estaba pleno paganismo. Quiere decir que Moisés, cuando lo desafía con la revelación de Dios, el punto principal eran los 10 mandamientos, pero muchas otras cosas. Ellos tenían 2 caminos a seguir. Todavía el pasado, que volvían, y un futuro que les desafiaba. ¿Quieren saber por qué camino decidieron? Decidieron por el lado equivocado, no en el capítulo 6, en el capítulo 13. Cuando ante la opción de avanzar hacia la tierra que fluía leche y miel, ellos se pusieron incrédulos. Y Dios dijo entonces, no van a entrar. Por eso el libro tiene 39 años. Dios esperó que crecieran, tuvieran hijos, y la generación incrédula, como decía el pastor Leite, blanqueó con sus huesos el desierto. Algo muy triste. Pero para introducir el capítulo 6 con los nazareos, quiero decirle lo siguiente. Todo conectado con lo que quiero tratar de explicar. Hoy vivimos en un mundo, hablando del hombre como género humano, donde parece que irónicamente tendríamos que darle la razón a los que dicen que el hombre desciende del mono. Por supuesto que nosotros no creemos eso. Pero ¿por qué digo que tendríamos que irónicamente dar la razón? Porque el comportamiento humano cada día es más animal. Si no, fíjense, este muchacho que murió en Argentina hace pocos días, por nombrar uno, que llevó un cadáver durante 17 kilómetros en estado de ebriedad donde no importó su prójimo. No quiero cargar sobre él, pero quiero dar un ejemplo de lo mucho que esta sociedad está haciendo algo. Pero a su vez, es la calidad de vida del hombre contemporáneo. Esté aquí en la China, con todo su modernismo, en el primer mundo. Lo cierto es que también la calidad de vida a veces de los cristianos dista de toda la provisión que Dios ha hecho para ellos. Se cuenta la historia que, bueno, el río Amazonas es el río que tiene más caudal de agua que el Nilo, el Mississippi, y no me acuerdo que otro, juntos, el Paraná creo. Y es tan poderoso que lleva sus aguas hasta el Océano Atlántico 300 kilómetros. Dice que había una historia verídica, había una embarcación que se había quedado sin agua en la desembocadura de este río, pero muy lejos de la costa. Y pedían por favor agua, y bueno, hasta que de repente, cuando ya estaban desfalleciendo, llegó un barco y le hicieron señas, y el barco le decía, saquen agua de donde van. Y le dijeron, no, estamos en el medio del océano, acá no hay agua dulce. Volvieron a pedir agua, y ellos, saquen de allí. Y pues definitivamente hicieron la prueba, y el caudal tan grande de este río hizo que el agua dulce llegaba hasta 300 kilómetros. Ellos estaban navegando sobre el agua dulce y se estaban muriendo de sed. Y a veces tenemos el río de Dios que va surcando por este mundo. Si nosotros estamos solamente mojándonos apenas. Entonces el deseo de una vida diferente, el tema sería, bueno, con un título, ¿cómo vencer la vida mediocre? ¿Cómo vencer la vida apática, la vida insulsa, la vida que no vale la pena vivir? En todas las generaciones, Dios da oportunidades, maneras, para que el hombre venza la apatía y la mediocridad. Y el libro de Números, para que uno lo imagine, solamente a simple ejemplo, es como si la fe cristiana hoy fuera como un edificio gigante. Y estaríamos nosotros en este momento yendo al cimiento para sacar un pedacito de esa estructura, para saber que la estructura, la consistencia y el valor de ese material es el mismo que se puso en el último pedacito de la estructura, que por supuesto la completó el Señor. Ahora, vamos a la lectura, ahora por un tanto introducción. Vamos a ver que el verso 1 del número 6 es una palabra insistente en este libro. Habló Dios, lo repetíamos el domingo pasado. ¿A quién? A Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿Quiénes eran estos? Los que vagaban por el desierto. Para ellos era el desafío. Y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Dios. Y ahora vamos a encontrar las cosas incomprensibles. Pero después vamos a darnos cuenta que todas tienen conexión. Se le va a pedir, o Dios va a decir, el que hace este voto, este compromiso, esta dedicación, es como si Dios le dijera, les voy a pedir tres requisitos. Primero, el versículo 3. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Por supuesto, estaban en el desierto, ya pronto iban a la tierra prometida, ahí sí caería vinos. Sigue con la prohibición, todo el tiempo de su nazareato, porque este tiempo era voluntario. Hay que decir, yo quiero hacer un voto a Dios para consagrarme a Dios durante 2 años. Bueno, durante 2 años nada de esto. De todo lo que se saque de la vid, desde los granillos hasta los yejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no. El verso 5 va a agregar el segundo requisito. ¿Qué dice? No pasará navaja sobre su cabeza. ¿De quién se acuerdan ustedes cuando dice no pasar navaja sobre su cabeza? De Sansón. Porque él fue un nazareo. Él no fue un nazareo voluntario como está explicado en Números. Dios del cielo le dijo a su mamá, y luego su mamá a su padre, que tenía problemas para concebir, este será nazareo y no dejará pasar navaja sobre su cabeza. Así que primero nada de la uva ni derivado de la uva. Después vamos a encontrar el significado, no se asusten. Segundo, ¿por qué capricho? Dios dice, pelo largo. Hay explicación. Bueno, y dice el versículo 6, termino la lectura de Números, un tercer requisito. Todo el tiempo que se aparte para Dios no se acercará a persona muerta. Porque el asunto de la higiene, las cuestiones médicas eran súper desconocidas, de los microbios, las enfermedades contagiosas, todo eso. Ustedes saben que fue Dios el que creó la cuarentena cuando el hombre desconocía estos pequeños microorganismos. Y así que tocar a hombre muerto, hombre o mujer, podía ser una circunstancia de contagio. Entonces Dios prohibía, y solamente ciertas personas que luego de tocarlo tenían que pasar a estar en cuarentena, si no quien enterraba a los muertos. Entonces vamos a preguntarnos, ¿por qué se le agarró Dios con la uva y sus derivados? ¿Por qué tenía que llevar pelo largo? Hacer medio de Tarzán o de Rambo, no sé qué personaje, o alguno de acá que cuando éramos jóvenes teníamos presa por acá. No éramos nazarenos, éramos Nicoletes, Rosalinas. Y tercero, ¿por qué no podía tocar muerto? Por supuesto, tú vas a entender que acá hay toda la simbología que adquiere luz con el devenir de la historia y la revelación de Dios. Bueno, vamos a ir lejos. Hay una pregunta allí en la pantalla número 3, Marcelo, que dice: ¿cuál es el principal propósito por el cual Dios creó a Adán y Eva y a nosotros? Con dos palabras lo resumimos. Dios nos creó, o fuimos creados, por Dios y para Dios. Muy bien. Cuando nosotros ignoramos esas dos cositas que parecen tan chiquititas, pero que dan la esencia de nuestro existir, podemos encontrar por qué tenemos nuestro origen, por qué, de dónde derivamos nuestra identidad, nuestro sentido de la vida, nuestro propósito y nuestro significado de vivir. Ahora, ¿por qué nos vamos tan lejos? Estamos hablando del nazareo y, pastor, te vas al comienzo de la historia humana. Porque el principal propósito por el cual hizo Dios al hombre es para hacerse amigo del hombre, constituir una familia de carácter especial. Por supuesto, Dios el Padre era Dios y sus criaturas, los seres creados. Pero allí hubo un cortocircuito en la relación, una palabra que muchos no quieren usar hoy, que es el pecado. El pecado rompió la comunión con Dios y la calidad de vida de todos aquellos que vivimos o vivieron a espaldas de Dios fue en un declive permanente y en un tobogán. Así que la vida mediocre empezó allí, la rompió el pecado. Ahora quiero decirte, vamos a ver la explicación de las tres cosas, no es que me estoy yendo del tema. Quería decirte que también el libro de Números, lo explicamos el domingo pasado, pero bueno, a lo mejor no pudiste estar. El versículo 1:1 de Números da fechas que son muy importantes para determinar que un mes antes, sí, tan solo 30 días antes de que este libro se iniciara, se agrega a esa tribu nómade gigantesca por el desierto una carpa llamada tabernáculo, que representaba simbólicamente la presencia de Dios entre ellos. Pero nadie podía acercarse a su manera, como quería. Yo me voy a conectar con Dios y entro a este lugar. Había requisitos. ¿Por qué? Porque desde el inicio se había cortado la comunicación con Dios. Esa familia se había distorsionado, se había divorciado. Y a través del santuario aquel del mundo antiguo, Dios estaba enseñando a los parvulitos, a los niños pequeños del jardín de infantes, que eran los que vivían en el libro de Números, lo que nosotros hoy sabemos con toda claridad, que hoy tenemos otra manera de comunicarnos con Dios que a través de Jesucristo. Pero aquella gente todavía no sabía nada de este Mesías, solamente pequeñas señales muy difusas. Entonces cada sacrificio animal que se hacía en ese santuario, el hombre sabía, yo no puedo llegar por mí mismo a Dios, necesito un sacrificio que me vincule con Dios. Quería recuperar la calidad de vida. Ahora sí, vamos al voto nazareo. ¿Qué es el voto nazareo? Es una promesa, un compromiso que hace una persona que buscaba una vida más profunda con Dios. Comenzaba a encenderse en el corazón de aquellos antiguos personajes de la historia un fuego que crecía, ese fuego interior, por conocer más de Dios y vincularse más con Dios. Estaba bien ese tabernáculo, la gente acercaba, pero había gente que conocía mucho de Dios, los que trabajaban allí, que eran los sacerdotes y un gran número de levitas. Pero el pueblo en general podía acceder al voto nazareano, al voto. Era para dedicarse a Dios. Y aquí hay una lección muy grande de la historia. Dios nos creó a todos los seres humanos con sed de Dios, con deseo de vincularnos con el Ser Supremo y con adquirir una vida de tal calidad que me sea asemeja a mi Creador y hoy mi Redentor. Usted puede leer los Salmos y encontrará personas que dicen esto. El Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Era un personaje alejado de la comunión de Dios, pero añoraba esa experiencia. O el Salmo 63, donde repite dos veces: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y dice: en tierra seca, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquel antiguo creyente buscaba de Dios y quería de Dios. Y quiere decir cómo el Señor Jesucristo plasmó esas inquietudes del corazón humano con una frase muy recordada por ustedes, cuando dice el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vos podés reemplazar la palabra justicia por el justo con mayúsculas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed del Señor. Y también, como dice el Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ahora, ¿cuál es la razón del voto nazareo? Era para dedicarse a Dios. Es decir, me estoy fastidiando un poco con la vida monótona. Veo que no pasa guas, como se decía antes hoy, no pasa nada. Necesito un toque de Dios. Necesito recuperar el trecho del diálogo perdido, de la intimidad perdida. No dice, pero será lo antiguo eso. Fíjense que el apóstol Pablo, que era uno de los cerebros más grandes del primer siglo, con un pergamino gigante de su vida pasada, hebreo de hebreo, de la famosa tribu de Benjamín, que le daba distinto, político, celoso defensor de la ley, era el perseguidor de Jesús. Y cuando él se convierte en cristiano, esta experiencia autobiográfica la define como persona, como cristiano, no como apóstol. Es una experiencia que puede ser contagiosa para todos nosotros. Y él dice que anhela la excelencia del conocimiento de Jesús, que todo lo demás es basura. Todos los pergaminos, los títulos, era una persona que había estudiado en la universidad más prestigiosa, aunque era precaria, bajo Gamaliel. Él dice, todo eso para mí no sirve, pero ¿qué sirve? El conocimiento de la excelencia de Dios. Lo dice Filipenses 3:8, y a veces es un texto que leemos rápido, pero allí dice muy clarito Pablo, por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo. No dice por la excelencia de Cristo, dice por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Sabes que el mayor bien que vos podés hacer y yo es conocer verdaderamente a Dios? No conocer cosas de Dios, que a veces nos confunde. Podemos tener un conocimiento exacerbado de las cosas de Dios, de la ley de Dios, saber la Biblia de memoria. Pero más allá de esto hay algo que es más importante, es lo que dice Pablo. Todo lo demás, su pasado, quedaba en cero, porque él privilegiaba la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Él lo dice también, capítulo 1, 15 y 16, da gracias a Dios que le pudo revelar al Hijo en él, cuando él era un terrible adversario de la fe. Ahora, vamos, ¿qué nazareos hay en la Biblia? Retornamos al tema nazareano. Ustedes saben, Sansón, lo dijimos, Samuel el profeta también era nazareo allí, fue porque su mamá, cuando no podía tener bebés y tuvo la noticia de ser mamá futura, dijo, a este niño lo voy a dedicar a Dios, para Dios. Así que nazareo podía ser alguien que voluntariamente decía, quiero serlo por un tiempo determinado. Podía ser nazareo porque, como Dios le dijo a Manoa y a su esposa, que no llama su nombre, tu hijo será nazareo, Sansón. Y también porque la mamá de Samuel, Ana, lo dedicó a Dios. También en la Biblia está que el apóstol Pablo hizo voto nazareo. En el libro de los Hechos, cuando concluía el voto nazareo, se iba al templo, la gente se cortaba el pelo y lo entregaba a Dios como un hombre. Ahora volvemos. ¿Por qué esas tres enigmáticas cosas? ¿Por qué la uva si es algo creado por Dios? ¿Por qué la señal aquí? ¿Por qué no tocar muerto? Había un distingo simbólico que Dios quería darle. Ustedes saben, en primer lugar, lo que Dios quería destacar con la no comer esto es la dieta que debe llevar un seguidor de Dios. La dieta. Dice el Señor Jesús más adelante en el tiempo, miren por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y vosotros mismos y embriaguez de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es el día de la rendición de las cuentas? Entonces, si podíamos definir al hombre, hay muchas maneras, algunos lo definieron como un aspecto económico, como hicieron las filosofías humanistas del siglo XX en su comienzo. Si podemos vincularlo con su dieta, definir al hombre, no es una definición única, podemos decir que somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Así que si mi estómago necesita una nafta premium, yo no puedo comer algunas cosas porque tengo que cuidarme, y a veces justamente a muchos de ustedes a lo mejor les pasa lo mismo, cuando nos dicen esto no, o sal no, o aquello no, es cuando más ganas tenemos de comer eso. Y entonces, en estos últimos meses, tenemos en la iglesia fotocopiado un libro muy bueno que se llama Libre para ser delgado. Es un libro muy viejo, que habla de los principios de Dios para el cuidado del cuerpo del ser humano, de los cristianos. A veces somos lo que comemos. ¿Saben que uno de los grandes problemas que tiene el mundo, del primer mundo, por ejemplo en Estados Unidos, el 65% de su población está excedida de peso? Y hay un exceso muy grande de azúcares. Ustedes saben que el exceso de azúcar en su organismo es peor que el exceso de sal. otro día me comentaba un hermano cuando hablábamos de tema, sé que había, no sé si esto es cierto, pero lo escuchó, que en ciertos lugares de Estados Unidos ha habido accidentes graves en la carretera porque la persona se duerme por su exceso de azúcar. Si no, fíjense en los supermercados, la cantidad excesiva de refrescos con azúcar y propaganda, ya sea Coca-Cola o lo que sea. Y cómo ha crecido nuestro mundo, en nuestras propias familias, el consumo de la comida chatarra. Ahora, quiero decirte, ¿cómo vinculamos esto con este asunto de número 6? Te digo esto, si yo, me pongo en primer lugar, porque yo tengo que cuidarme también, y si vos maltratás tu cuerpo con una mala dieta, tendrás menos inclinación a la oración, al estudio de la palabra y al estudio de la Biblia. Si yo les digo a ustedes, ayer estuve en un camino que siempre hay un casamiento en la iglesia, ¿no? Y alguna de las cosas que tiene a veces es que se hace muy tarde. ¿Cómo quedamos el día después de un casamiento que dura hasta las 4 o 5 de la mañana? Estamos que no sabemos cómo nos llamamos. Y no es porque hemos tomado algo indebido. Por ahí algunos sí. Pero tenemos que tener un equilibrio. Y gran parte de las dietas fracasan en nuestro mundo porque no van al punto central y somos indisciplinados. También yo, estoy diciendo de ustedes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque desde aquel comienzo, de alguna manera es una norma preventiva de salud, le estaba enseñando el Señor. Es como si la gente hubiera ido al médico y yo le estuviera diciendo a aquella gente que se dedicaba a Dios en especial, que gran parte de la salud que podamos obtener está relacionada con nuestra alimentación. Así que tenemos que tener cuidado con la dieta, y más con el consejo que decías que el Señor Jesús guarda con las glotonerías, este libro que le estoy recomendando, que en el futuro cuando puedan leer el libro va a ser delgado, la señora que lo escribió, una creyente que llegó a Cristo después de haber fracasado todo tipo de dietas, y ella es la presidenta, se llama la asociación Comilones Victoriosos, está bueno, Comilones Victoriosos. Ahora vamos a ver por qué el segundo punto de se la agarró con el pelo el Señor. ¿Qué pasa cuando vos vas por el centro de un lugar y ves una persona con el cabello largo? Enseguida lo distinguís. Ahora imagínense mentalmente, no está en la Biblia esto, pero imagínense cuando ustedes vivían en la época de Sansón y lo ven con su pelo largo, ya dicen, este es un nazareo. Pero lo ven que está tocando la puerta de la casa de una prostituta. Las dos cosas no van juntas. Si el nazareo estaba dedicado para Dios, ¿cómo podía ser que traicionara su voto en la búsqueda de una vida mejor por Dios? Y podíamos mencionar muchas cosas de Sansón, porque se la pasó haciendo macanas, quemando en venganza el campo de los enemigos, llevando al hombre una puerta gigantesca, matando personas para conseguir la ropa que vendía la persona. Ese nazareo era nazareo por indicación del cielo, pero traicionó su voto nazareo. Ahora, ¿por qué Dios quería que el pelo largo funcionara como largo? Porque era la marca externa que lo distinguía. Es como hoy los cristianos. ¿Cómo te distinguís en tu trabajo? ¿Como el pesado? ¿Como el...? A veces, como hay una demanda de Dios para vivir distinto, que es la santidad, podemos tener peligro de convertirnos como el vecino de Homero Simpson, ¿se acuerdan del señor Flanders? Es una santidad con una mano de bleque, una mano donde todo lo opuesto a lo que Dios pretende. La santidad no es ser extravagante, mi amigo. Es vivir ordenadamente bajo Dios. Por eso tenía el distingo. Por eso le decía San Pablo a un muchacho joven, que era Timoteo, y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo. Y dice, ¿en qué la Biblia? Palabra. ¿Usted sabe cómo se ha degradado nuestro lenguaje? Tanto se ha degradado y también se ha limitado, segundo rubro, limitado. Los jóvenes de hoy tienen más o menos, decían los hermanos de la Biblia, no me acuerdo específicamente, pero entre 600 y 1200 palabras. Tanto que la Biblia en versión Reina Valera, como tenemos nosotros, para la generación joven, para mucha de la gente, no es entendible. Yo tampoco muy que te puede decir que el Señor te acompaña. Muy bueno, pero hay una frase mejor. Y sería acompañar al Señor. Porque si decimos que el Señor te acompaña, yo puedo en un momento de desvarío llevar al Señor donde es inadecuado ese ambiente para el Señor. Pero si yo acompaño al Señor, no me voy a equivocar en ninguna circunstancia. Por eso tengamos cuidado. El nazareo no se cortaba el pelo porque le distinguían socialmente y decían, ahí va un nazareo. Ahí va alguien que está rompiendo con la vida, el statu quo, con la vida insulsa, la vida mediocre, la vida que hastía. Y mi querido, mi hermano, si sos de Cristo, no has sido llamado para vivir una vida de hastío. Y tercer lugar, ya terminando, dice que no podía tocar, hacer contacto con muerte, porque en la Biblia el muerto, símbolo de contaminación, corrupción, decaimiento e inmundicia. Estamos todos los días en contacto con los muertos. Como era la película, ¿se acuerdan? Regreso a los muertos vivos. Bueno, no es de ese tipo de personas, pero sí aquellos que tienen una vida espiritual alejada de Dios y que de alguna manera echan sobre otras vidas palabras que a veces no son edificantes. Por supuesto que tenemos que estar en el mundo para hacerle de testimonio, pero guarda con aquellos contactos, cuando las personas empiezan a contar sus cochinadas y aquellas cosas imposibles de escuchar, cosas que tenemos que evitar. En estos 10 minutos últimos, yo quisiera que aterricemos de aquella lección de número 6 a nuestro hoy. Entonces preguntémonos, ¿qué conclusión o qué lección práctica puedo sacar de una de esa investigación en el cimiento del edificio de la fe, allá en el libro de Números, lejísimo a la historia? Primera cosa que podemos copiar de los nazareos, hoy, siglo XXI, los nazareos se negaban a vivir la vida superficial o mediocre. Lección para mí, lección para vos. Los cristianos verdaderos debemos negarnos a vivir vidas mediocres y de hastíos y vidas superficiales. En uno de los libros de un gran autor de hace 20 años, llamado Charles Swindoll, cuenta la historia de una, él la llama así, una historia figurada, de una oruga que se arrastraba por la suciedad de un parque. Se llamaba Sid, él le puso el nombre, S-I-D, Sid. Y andaba solamente arrastrándose en la mugre de la superficie. De repente pudo trepar un pequeño arbusto y escogió una rama. Cuando llega a cierta altura, se da cuenta que su cuerpo puede emitir una sustancia líquida y puede generar una especie de botón de donde colgar su humanidad pequeña gusana. Y allí, en forma de jota, colgando, comienza a tejer una nueva casa para él, esta oruga llamada así. Hay un gran y arduo trabajo durante un tiempo, hasta que todo ese capullo se pudo cerrar. Y ahí quedó aparentemente para no haber más movimiento. El tiempo pasa, las semanas. Cuando llega el tiempo de la primavera, la vida interior que tenía la oruga hizo que comiencen a levantarse las pequeñas persianas de esa precaria casa. Decíamos en la infancia, me acuerdo, decíamos el bicho canasto, ¿se acuerdan? Yo vivía en un lugar donde era mucho canasto, así que me acuerdo de eso. Y de repente comenzaba a hacer presión hacia el exterior y salir lo que serían las alas. Por supuesto no había que ayudarlo, porque si vos ayudabas a eso, la lesionabas de tal manera que después esa mariposa no volaba. Hasta que de repente, es como si la naturaleza nos diera un ejemplo, y utiliza, los botánicos utilizaron una palabra bíblica, la metamorfosis, que es un cambio, una transformación de la vida mediocre y apegada a este mundo a una vida con la aspiración celestial. Esa es la vida. Nos debemos negar a una vida mediocre. Y ahora les quiero contar una historia que me sucedió esta semana. Voy a visitar a un hermano en la iglesia que está teniendo una enfermedad muy difícil. Y está él surcando los 80 años. Y cuando toco timbre, me atiende unos familiares de Buenos Aires que están de visita, pasando una semana con él y con su esposa. En ese momento le estaban dando la merienda, así que yo no pude pasar directamente al lugar donde estaba el hombre, este hermano, siendo atendido. Así que me senté y me atendieron súper bien. Y escuché la historia de dos personas que viven en Quilmes y que nacieron en Italia y que lucharon por nuestra Argentina. Pero noté que no tenían a Cristo. Bueno, de repente, después de casi 45 minutos, puedo pasar a verlo a Carmelo. Y él estaba con la nebulización por su catarro. Se alegró al verme, me reconoció. Yo tuve una oración por él. Y cuando me disponía a compartir un tiempo más con él, él empieza a hablar en unas palabras que yo no podía entender por su propio problema. Pero la esposa sí le entendió. ¿Saben qué decía Carmelo? Andá a hablarle de Cristo a mis parientes de Buenos Aires. Yo, ¿cuál era el plan mío? Terminaba allí, decía hasta luego y me voy. Él me llamó la atención a mí. Cuando salgo de la habitación le digo, ¿me permite 10 minutos más? Sí, ya éramos como familiares, habíamos conversado de todo. Digo, ¿puedo explicarle lo que es el Evangelio? Sí, me dice. Bueno, llegó el momento que expliqué todo el Evangelio y al final le digo, todo lugar donde se permite compartir estas verdades tan hermosas de Dios. Dios nos pide a los cristianos que pidamos la respuesta a las personas. ¿Le gustaría entregar sus vidas a Cristo? Bueno, le cuento que terminó todo muy bien. Hubo lágrimas, hicimos una ronda con dos hermanas, con Ederra y su hermana. Y fue un momento inolvidable. Pero yo no quiero rescatar que eso sea bien importante, que alguien llegue al reino de Cristo y que podamos compartir la fe. Yo quiero resaltar que ese hombre, nuestro hermano de 80 años, podía haber absorbido el tiempo que yo iba a destinarle a él. Pero él prefirió que yo estuviera con aquellos que estaban estando de Cristo. ¿Cómo se llama eso? Calidad de vida. Vida del cielo. Que me interese el otro. Que el destino eterno de alguien que está cerca mío me conmueva. Esa es parte de la vida que vence el hastío y la mediocridad. Y podría contarle varias más, pero no da por el horario. Segunda cosa importante. El secreto de una vida profunda que vence la mediocridad, está resistiendo ataques exteriores, llamado mundo, y ataques interiores, llamado mi viejo hombre. Dice San Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. ¿Saben qué decía acechanzas del diablo? Los métodos que él tiene ya determinado para transformar mi vida en una vida hastiada, mediocre y superficial. Es su mira. Mientras Dios me mira con un deseo de que mi vida prospere y sea diferente, que marque historia, que haga huellas en este mundo, no solamente a mí, a todos los demás cristianos. Y dice una traducción que no es la Reina Valera de 2 Corintios 2:10, que dice, porque no ignoramos, dice la traducción Valera, sus maquinaciones, no ignoramos su método orientado a la mente. La mente es parte de mi alma y el enemigo tiene todos los cañones orientados a nuestra mente para que decaigamos, para que entremos en la apatía, en la indiferencia, en el no me importa. Y en el campamento que tuvieron los chicos el otro día, que tuvimos con Iris lunes y martes en Entre Ríos, hay una predicación que me impactó por la manera tan coloquial de llegar al corazón de los jóvenes. Y el sermón se llamaba Hasta ahí no más. Porque, bueno, la mayoría vino en la mañana los que estuvieron ahí. Pero él decía, ¿cuántas veces le decimos a cosas de la vida hasta ahí no más? Y bueno, ¿te cae simpático aquella persona? Hasta ahí no más. O cuando le servimos en una medida de cantidad, ¿te decimos un poco más? Hasta ahí no más. ¿Saben cuántas veces le decimos a Dios, hasta ahí nomás Dios? Ya tengo el boleto del cielo, estoy feliz, tengo a Cristo, no quiero complicarme con cosas que no son las que me llevan para el mismo sendero. Dice el Salmo 4, 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Una pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Mostrar el bien. Y dice el salmista, alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro, es la luz que viene e ilumina. nosotros subiría, pero él subió. Y cuando iba sobre Terranova, geografía de creo que de Canadá, y de Canadá y Estados Unidos, en ese viaje, que de ahí se hizo famoso, por eso sabemos que llegó, pero cuando llegó a ese lugar, dice que había una niebla tan densa que su avión tan precario comenzó a llenarse de humedad, y esa humedad por el nivel del suelo comenzó a cristalizarse y había peligro de que ese avión se cayera, como pasó con el avión de Sol hace un año y medio en nuestra Patagonia, con el chelamiento, algo así, ahí aprendimos lo que era. Y este hombre no tenía radio, no tenía radar, nada, iba con lo que podía. Entonces dice que la única solución que pudo pensar, la única, dice que enfiló el avión, que no podía ir a mucha altura, para tratar de atravesar la niebla, y puso en punta ese avión, y llegó lo más alto, hasta que de repente se terminaron las nieblas, y la fuerte luz del sol, la estrella más cercana a nosotros, dice que hizo, él lo cuenta, que hizo que aquellas escarchas, aquello que iba cerca del avión, derritiera el agua y él pudiera llegar a puerto. Y así también nosotros, tenemos toda una tentación para decaer y no llegar a nuestro puerto. Y por último, el creyente tiene un llamado ineludible, vos, yo, a una vida de continua santidad. Dice San Pablo que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional, nuestro culto inteligente. Y le leo lo último, 20 pasos para una vida mediocre. No sé dónde lo saqué, hace mucho lo tenía copiado. Si vos querés que en lugar de aquilatar el peso de tu vida para que tenga la nariz como del avión hacia arriba, la tengamos hacia abajo en ese tobogán descendente donde está lamentablemente el mundo, seguí estos consejos, 20 pasos. Mira mucha televisión. De esta manera podrás ser guiado y educado por el comercio, por Hollywood y por cualquier propaganda de moda. Ignorá a las personas. ¿Quién las necesita? No coloques metas para tu vida. ¿Para qué quieres metas? Deja de leer. Usa el cerebro activamente. Usar el cerebro activamente nunca ha traído nada bueno a la gente. No hagas planes. Lo que va a suceder, sucederá. Quédate en la cama mucho más tiempo necesario. El trabajo estará en su lugar cuando vos decidas hacerlo. Reunite con personas deprimentes en todo momento. Culpa a los demás de todos tus problemas. Recordá que el mundo entero siempre está en deuda con vos. Rendite cuando las cosas se pongan difíciles. Nunca intentes cosas buenas, y si alguien lo hace, criticalo, es lo que merece. Nunca viajes, hay muchos locos afuera y hay que tener cuidado con ellos. Poné mucha atención a tus críticos y luego de eso, desanimate. Recordate vos mismo que no podés hacer nada bien. Siempre tenés miedo de fallar y tenés miedo de equivocarte. Mantén el mayor número de rencores que podás. De esa manera podrás saber a quién culpar de lo que te pasa. Nunca pidas ayuda a nadie. Después de todo, ¿quién es más inteligente que vos? Nunca tengas pasión por nada. Bueno, excepto por divertirte y pasarla bien. No creas en Dios. Después de todo, ¿quién necesita paz en la tormenta? ¿Quién necesita vida eterna, amor incondicional y gozo ilimitado? Y la vida que trasciende este mundo. Sea adicto a todo lo que puedas, a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, al internet y a cualquier otra cosa. No existe otra forma de vivir la vida al máximo. No es el plan de Dios. Hay una demanda en el libro de Mateo, donde está el Sermón del Monte. Y dice ustedes, lo leo en otra versión. Deben ser perfectos como Dios. Su Padre que está en el cielo es perfecto. Así que estas 20 no van. Hermanos, Dios dejó en el libro de Números una manera que el creyente antiguo tenía para diferenciarse de la media, del antiguo cotidiano, de la vida intrascendente, de la vida superficial. Es el desafío para nosotros hoy también. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dice. Yo podría pedirle una decisión a ustedes para reflexionar sobre este punto, pero yo prefiero pedir eso aquí. hermano, que cuando llegues a tu casa, en la semana, pienses de lo que Dios ha dicho. Para que tengamos un nuevo tiempo, donde abandonemos la apatía, la indiferencia, la vida que no resulta. La vida que Jesucristo viene a traernos es otra vida. Una vida que tiene el gozo exuberante de ser gobernado por Él, de ser solidario con el que necesita, de estar contento con lo que Dios te permite hacer, aunque tengas muchas limitaciones. Él vino para darnos vida y vida buena. Que Dios nos bendiga y que en este año podamos vivir una vida a ese estilo. Los recursos no están ni en la iglesia, ni en el pastor, ni están en Dios, quien ha prometido suplir cada necesidad de nosotros para que esto pueda ser posible. Vida profunda, vida que venzamos la mediocridad, vida que sea agradable a Dios, vida que impacte al mundo necesitado. Dios está esperando eso, que nos sumemos a Él. Amén. Ponemos de pie y nos despedimos. Y deseo para ustedes, mis hermanos, una semana llena de victoria, de bendición y testimonio en Cristo Jesús. Señor, gracias porque de las páginas de la historia, la revelación, el inicio de ella, encontramos que las personas podían distinguirse y abandonar la apatía de la vida indiferente y aspirar a una mejor vida contigo. Hoy tenemos más recursos que ellos, Señor. Tenemos la vida del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos el auxilio completo de tu palabra, que no falta nada a ella. Tenemos el auxilio de muchos hermanos que vamos caminando juntos y tratándonos de ayudarnos mutuamente para alcanzar los logros espirituales. Señor, que no nos pase el tiempo de forma indiferente. Que la vida de calidad que tú has traído es la vida normal de todo cristiano. No queremos abandonar a vivirla, queremos vivirla plenamente. Y que el río de Dios que surge este planeta nos encuentre nadando en él, en las profundidades de tu amor y tu fidelidad. Gracias por esta hora, Señor, y danos una semana de victoria, porque queremos ponerte a ti en primer lugar. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos el próximo domingo, que tenemos la cena del Señor. Dios les bendiga, hermanos.